público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me ha perdido sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotizada. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos magiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación, típica desviación. Visita de Ática también, nos van a hablar del FEZ o festival que organizan el 4 de octubre en... Hola, guapos, en la Sala Vicio. En la Sala Vicio, exactamente, un pedazo de festival, póker de damas, No, póker de ases. Eso, de damas, póker de damas era una banda. Sí, póker de ases. Póker de ases. Bueno, el teléfono es el habitual, 1-797-4838. El email es el habitual, lamansion69@hotmail.com. Y bueno, pues estamos, ya sabéis, en ivos.com, subimos el programa. Bueno, lo subimos también a archive.org. Y bueno, pues el teléfono es el habitual. 797-4638. Eso es. ¡Ah! ¡Oh, me lo he sabido! Con el 91 por delante. Eso. Eso es. Y bueno, también lo subimos al Heavy Metal Nation Radio y a Heavy Is No Death, el programa. Y bueno, también pues... Heavy Metal Nation Radio, ¿has dicho? Sí. Heavy Is No Death, ¿no? Sí. Y luego los perfiles de Onda, el perfil de Onda Merlí La Mansión y Radio Onda Merlí La Mansión, que es la página. Exactamente. Y también estamos en La Mansión Radio Majos, en Instagram. En Instagram, exactamente. Para que nos sigáis por fin. Dale un me gusta. Que no cuesta nada. Sí, y comentadnos algo, anda. Sí, comentadnos algo. Decidnos algo. Madre mía, anda que no haya gente que nos está escribiendo ahí. Un montón de peña. Uh-huh. Bueno, pues vamos con música. Pues hoy vamos a poner, por ejemplo, queríamos poner a esta banda, a los... ¿A quién? De Killer Kit, pero es que no funciona el reproductor ahora mismo y bueno, ahora lo miramos. Bueno, ahora lo miramos, que lo seguro miramos. Que funciona. Sí, que yo creo que es conectarlo a otro sitio y ya está. Exactamente, no os preocupéis. Y mientras tanto, pues vamos a poner música de otra banda. Pues, por ejemplo, pues mira, vamos a poner a Rojo Fuego, que dentro de nada tocan en directo en la Sala Cráter de Puerto Llano, el 26 de octubre, que nos han mandado el cartelito. Y bueno, vamos a poner pues esta canción que se llama Aquilo, vamos con ello. Rojo Fuego. ahí tenemos a Rojo Fuego, esta gente que van a actuar en directo el próximo domingo 26 de octubre en la Sala Cráter de Puerto Llano a partir de las 18 horas, calle Benéfica número 10. Y entrada, pues bueno, pues en entrada de un S de los cojones. Ah, en entrada de un S que te pagan, que sí. Te cobran gastos de gestión esas cositas. Sí, ¿no? Vaya invento, Estelita. Sí, sí, vaya invento, sí. Vaya invento. Bueno, vamos a ver ahora música de Killer Kiss, que ya tenemos aquí a los Áctica, ahora hablamos con ellos y tal. Sí, sí. De ese pedazo festival, porque de Ases. El poker de Ases, sí. El noveno ya, ¿no? Madre mía. Bueno, nosotros hemos estado aquí, ¿no? Perdón. Ay, por Dios, que me dejas sorda, perdón, chico. Me dejas sordilla. Ahí sí. Vamos a poner, ya tengo. Como estamos esperando que nos pasen el disco, el EP, pues vamos a poner. Pues una canción que sale en un recopilatorio, que es la única canción que de momento tenemos de Killer Kiss. Todavía no nos han pasado el EP, pero bueno, están en ello. Mientras no lo pasan y no, pues vamos a poner esta canción que es la única que tenemos, que es este recopilatorio. Vamos a ver si encuentro la canción. Esta. Bueno, pues el próximo viernes actúan en directo en Parla. Uh-huh. Esta gente que se llaman The Kill X. Vamos con ello. Que suena. Digo, en Parla no se pasa. Todo debe empezar de nuevo y sin final. Las normas cambiarán y me niego a que vuelvas a verme llorar antes de juzgar. Conóceme algo más. No tengo miedo, voy a luchar, salir a vivir sin dejarme pisar. Y un silencio. Estrellita, que ya... Dígamelo. Sí, dígamelo. Que ya, ya la sección de conciertos, Esteleta. Ah, sí. Pues venga, mira, tengo aquí uno que justo me la acaban de pasar Gudini, que se lo vamos a decir, aunque no es en Madrid, pero da igual. Da igual. Podéis ir. Hay gente que le mira, puede pillar bien. El día 27 de septiembre, o sea, el sábado, sí, Gudini estará a partir de las 10 de la noche en la sala Los Clásicos, en Cuenca, calle Severo, Catalina 3. En el segundo, Festinorris Forro Rock. Y van a estar ahí y a ver. Venta anticipada en PAF Los Clásicos y PAF... espera, vea. Bacus. El viernes 26, gratuita. Pone aquí. Y luego 10 euros. No sé. Pero bueno, es lo que dicen por aquí. Y luego tengo más cosas. Un segundito. Luego tengo... Nucore y Phonocraptors, que están en el perro de la parte de atrás del coche, en la calle Puebla 15, metro Callao. Apertura de puertas a las 9, anticipadas 10, taquilla 12. Luego Mamá Ladilla, que están con Santi Cañete, en el Gruta 77, 25 aniversario. Es que hace 25 años el Gruta. Celebran su aniversario, 25 años. 25 años ya. Sí, sí, están haciendo un montón de conciertos para celebrar el 25 aniversario. Entonces esto es, ya sabéis, en la calle Cuclillo 6, metro Porto. Se abre a las 9 y media y el show es a las 10. Anticipadas 15, taquilla 18. Y luego están también el 26, los Killer Kids, que los hemos escuchado antes, en Casi Que Sí Tapas, en calle Sierra 3, metro Alonso de Mendoza, gratis a las 9 y media. Y luego también están el 27, Stanbrock y Evanora, en el The Good Father Rock Club, en calle Paeso Fofo 24, metro Portazgo, ya sabéis, en Vallecas. Apertura de puertas a las 9, concierto 9 y media. Las anticipadas son 12 euros y en taquilla 16, ambas con consumición. Y luego también el día 27 hay un Bermud Rockero, donde estarán Bercana y los Seminuevos, en la sala Trinchera, calle Josefa Díaz 4, metro Portazgo. Entrada 10 euros, de 12 de la mañana a 3 de la tarde. O sea que si os queréis pasar por allí, ala. Perfecto. A tomaros algo y a ver a Bercana, pues mira. Estupendo. Y bueno, tenemos lo del 4 de octubre, que es el Festival Póker de Ases. Eso. Que ya van unas cuantas ediciones ya. Pues nueve. Nueve ya. En concreto. Yo creo que hemos estado en alguna, ¿no? Las primeras, yo creo, hemos estado, ¿no? Sí, hemos estado así, viendo en la Sala Caracol, vimos un año a Bajo Presión. Sí, que Bajo Presión, que lo organizaban ellos también. Sí, sí, que, sí, sí, que tocaban fuerte también. Sí. La verdad es que tocan muy buenas bandas, ¿eh? Muy buena banda. Bueno, Hora este Límite. Año no está mal, ¿eh? Muy buena. Este Hora Límite también, sí, tocaron. Sí, bueno, este año, el cartel de este año... No está mal, mira. Mola. Bueno, está la Áctica, que no sé si los conocéis de algo. No sé. Áctica. Ah, vale. Dale. Vale. Hey, sí. Pues sí, estamos aquí. Ah, hemos llegado, ¿no? Venga, Cucharada y ¿quién era el otro? Que se me ha ido. Fuel y Coz. Y Coz también. Somos cuatro bandas. Ah, vale, es que esta vez. He visto antes que eran tres y ahora veo que son cuatro. Cuatro bandas que tocan. Genial. En la sala Vicio de Alcorcón. Ah, sí. Ahí, pues. Donde se celebra el Madrid Domination Fest 3. También. También, ¿no? También. Ahí hacen un montón de cosas. ¡Qué de cosas hacen en la vídeo! ¡Madre mía! La de grupos que están tocando por ahí. Que es un vicio. Un vicio total. Bueno, pues van a actuar los Fuel. Antes de poner lo nuevo que tenéis de Áctica, vamos a poner, si quieres, una canción de Fuel. Para hacer homenaje a que tocan este día también. Es que no han podido venir nadie de la banda y tal, pero bueno. Sí, bueno, las cosas que pasan de los trabajitos. Cosas de la vida, no pasa nada. Otro día vienen. Vamos con esta canción, se llama Nos vemos en el infierno. Vamos con ello. Aniversario, cenaremos junto al mar. todo el mundo gritando ahí. Otra. Bueno, pues qué pedazo de cartelón, señor Cristian. Pues la verdad que sí. Un buen cartelón. Un buen cartelón ahí, sí. La verdad es que una sala que mola un montón, que bueno, ahí he visto Calla varias veces. Sí, ¿no? Practicando unas cuantas veces. Sí, vale, ¿no? Unas cuantas. Bueno, tenemos también al señor Diego, también, que es guitarra. Buenas. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas en Gnástica? Unos mesecitos, ¿eh? Llevas poco tiempo, ¿no? Eres el bebé de la banda. Literal, soy el niño. El niño. ¿Y se os porta bien el niño? Se porta bien. No la has castigado todavía. Lo que no sé. Bueno, al menos lo si eres el pequeño de todos. A ver, no sé si eres el pequeño de todos. Yo creo que sí. Sí. Increíble. Bueno, no tenías experiencia antes, ¿no? De otras bandas ni nada, ¿no? Estuve en alguna banda, pero de estas que formas con amigos para tocar canciones que te molan y más. Versiones, esas cosas, ¿no? Versioncillas, ahí, venga, que me animo a tocar esta versión, así que con lo que mola tocar los temas propios, ¿eh? En verdad, sí. Claro, sí, mola más. Sí. Mola más. Porque Áctica tiene. Al principio, cuando empiezas, oye. Hombre, está bien. Haces tu versioncilla y luego ya empiezas con tus temillas. Sí, luego también, poco a poco vas quitando el repertorio. Vas quitando versiones y te vas dejando las tuyas, claro. Como debe ser. Exactamente, hombre. Nunca quita de tocar una versión para que la gente se anime. Sí, se anime, se caliente el público. Claro. Y nosotros, por ejemplo, también en Áctica sí tocamos dos. Solemos tocar dos versiones, pero solamente para eso. Que bueno, que ahora en el póker de ases están fuera, no los vamos a tocar. No. Vamos, como va a ser un poco ahí por rollo festival, eso no pueden meter tantos temas. Claro, entonces claro. Lo hemos quitado un poquito y vamos a tocar solamente temas propios. Ah, muy bien. Estupendo. Joder, qué chuli. Pues ahora venga ya a tomar temitas propias, y claro que sí. Claro que sí, hombre, que... Hay que presentarlos y que la gente lo vaya escuchando. Y que se escuche, claro, y que se conozca y que lo vaya escuchando, exactamente. Temitas propias. Claro, poco a poco. Poquito a poco. Es la manera de darte a conocer, si no. Sí, exactamente. Claro. Mira, leyenda que, bueno, llevan ya 30 años, leyenda que tocan también en la Sala Vicio, en el festival este de Dominatrium Fest. Mm. Pues ellos igual, al principio sí, hacían conciertos con temas de versiones, pero es que ahora ya solo tocan. Claro, es que tiene un montón de discos y a ver cómo. Claro, hombre, con 30 años ya me contarás. A ver dónde lo metes. Claro. Es un poco lo típico, ¿no? En plan de meter alguna cover y tal, pero simplemente por eso, por lo que decíamos, animar un poco al público y luego también cuando estás empezando, porque no tienes tanta cantidad de temas que has compuesto como para llenar. Por ejemplo, te dicen, tienes que tocar una obra, ¿vale? Pues tengo justamente 40 minutos de temas propios. ¿Qué hago con lo que me queda de 20 minutos? Ponme dos temitas así que dices, caldeo un poco el ambiente. Y ya está. Pues sí. Sí, además la gente lo que más escucha, porque ya sabes que la gente le gusta más las versiones. Sí. Porque la gente tira mucho más de las versiones que... A ver, nosotros en verdad, Áctica, intentamos que no sea... A ver, si metemos versiones, que estamos... un poquillo como que no de tocar temas de otra peña, intentamos que sean temas un poco conocidos o no tan tocados y tan quemados por bandas tributo. Sí, también. Sí. Porque al fin y al cabo tú vas a ver, yo qué sé, o cualquier banda tributo y sabes que Highway to Hell te lo van a tocar. Sí, pues fijo. De Trooper te la van a tocar. Holiday Verde Dio, igual. Igual. Sí. Alguna de los Judas también. El Breaking the Law, parece que es el único que hay. Claro, entonces nosotros intentamos quitar literalmente ese tipo de temas. E incluso valoramos el tocar temas de gente poco conocida que estén en grandes festis, simplemente también por apoyarles y al fin y al cabo, yo qué sé, pues si es un tema conocido que al fin y al cabo nos conocemos entre todos dentro de este gremio, por así decirlo, pues también por qué no tocar, yo qué sé, pues temas de cualquier banda así. También pues el que le mole esa banda lo va a agradecer de hostia tal. Pues ah, pues mira, son están estos. Están tocando esta canción. Ah, pues cómo mola. Claro. Sí. No, y lo que mola es que la gente, como hoy en día, la gente lo sube a internet, la gente lo ve luego los vídeos y dicen, joder, cómo mola esta banda, qué pedazo de versión ha hecho de esta banda, no sé qué. Claro. Y a lo mejor os siguen a vosotros y a los otros. Exactamente. Por partida doble. Exactamente. Ahí. Ahí está. A los dos. Eso es. Es un gran acierto, ¿eh? El internet. Sí, la verdad es que sí. El internet, para porque... cosas buenas y para cosas malas. Bueno, claro, también, para todo. Bueno. A veces aquí... pero otras veces dices, ¡buah, menuda bendición! Bueno, bendición, sí, sí. Hombre. Hombre, descubres cosas que a lo mejor en su día dices, joder, esto era imposible pillar las cosas estas. Literal. Sí, sí, literal, de cosas de estas descatalogadas que encuentras por ahí que dices, madre mía. Incluso enterarte de conciertos. Enterarte de conciertos, sí. Muchas veces es más fácil así, justamente por eso. Sí. Mira, nosotros no tenemos nuestra agenda y hay gente que nos ha escuchado y dice, joder, nos hemos enterado gracias a vosotros, sí, no sé qué, sí, de este sí, concierto, claro. No sé qué. Sí. Y digo, mira, es que es la única manera así de que la gente pues... Se entere un poco, y le llegue la información. Claro. Tanto, pues eso, internet, pues tanto por las radios que estén en internet, redes sociales y de todo. Claro, sí, claro. Hombre, que sí, porque las redes eso se mueve mucho también. Sí. Te enteras ahí también de un montón de conciertos, ¿eh? Y gente que sube, mira, David Collados, por ejemplo, que él siempre sube la agenda de la semana y sube un montón de carteles todas las semanas. Sí. Y tú te puedes enterar ahí de si toca a lo mejor tu banda favorita, oye, que... Puede estar ahí, o una banda que tú quieras ver, o lo que sea. Y que está muy bien. Y nosotros aquí, pues igual, lo decimos. Sí. Lo que encontramos y lo que vamos viendo, también tenemos ahí un buen surtidito de lo que nos mandan, sí, lo que nos mandan. Las bandas también nos mandáis cosas y, oye, pues lo vamos apuntando. Yo tengo aquí... Buah, una agenda ya, impresionante. Agenda, joder, mía, impresionante. Lo que tengo ahí, Dios sí, mío. Impresionante lo que hasta hay. Diciembre, enero. No, hasta enero del año que viene. Sí, no. Tengo hay... cosas ahí. No, que meses... ese de enero ya lo apunté hace no sé cuánto. Sí. Que ese de Saratoga que va a tocar ahí en el. ¿Dónde era? En las ventas. A las ventas, En las ventas, sí. Con Leo Jiménez, ¿no? Con Leo sí, Jiménez. Que es el que van a grabar. Sí, que es a ese. Que es en enero, si no me equivoco. ¿No? En enero sí, del 26, sí. Sí, no, sí. Es... Ya tengo de diciembre de. Buah. No, madre de, mía, de un noviembre. Montón, ¿eh? De octubre, octubre. Le está diciendo, le digo, mira, aquí en este sitio, en el Cocodrilo Rock Bar este de, que está allá en mi casa, va a estar el Silver el 24 de octubre. No sé quién, en acústico. El otro que va a estar no sé dónde y todo así. Y coinciden un montón de bolos. Uf, vuestro festival. El de sí. Poker de Ases, este de Madrid Domination Fest o cualquier otro. Sí, no, que es que hay un montón. Porrón. Hay un montón en octubre. Sí. Empiezas a ver cosas. Sí, sí, no. Ahora, si ya empieza en septiembre, ya. Bueno, a finales de agosto con la fiesta de Alcorcón, ya empieza a moverse la cosa porque sí. Ya con la caseta del club de moto que pone ya conciertos y tal, justo. No sé, ya empieza así. ¿Qué es lo bueno? Que está todo el fin de toda la semana. En mayo, quizás junio y ya en octubre. Otra se vez. Mover de nuevo, se mueve el mogollón, ya te digo. Empieza agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Madre mía. Para un poco en navidades, eso sí. En navidades. Sí, eso sí que es verdad. En navidades para un poquito, pero luego otra vez se vuelve a retomar. Bueno, en la bici hacen lo de los juguetes. Este del, ah, sí. Todos sí años, lo de los juguetes está muy bien, ¿eh? Claro, que además fue la primera vez que venimos Áptica aquí a vuestra radio. Es verdad, sí, es verdad, verdad. La primera vez, sí, es verdad. Cuando fuimos a tocar ahí. Sí, la verdad, muy interesante, joder, mola. Y los juguetes mola porque ves un montón sí. De bandas así que dices, además, llevas tus juguetes, que nosotros llevamos juguetes, ¿verdad? ¿Eh? Ese año también, y ahí se quedaron y pues para los niños. Además, claro. Esos juguetes llego luego a gente que realmente le hace falta. Que y le hace falta, que oye. Exactamente, que pueda jugar y que pueda joder. Jugar. Que puedan sí, jugar sí. También, que nadie se quede sin juguete. Sin un juguete. Sin un juguete. Esas iniciativas son muy buenas. Son muy buenas. La verdad. La verdad es que sí. Los dueños de la sala vicio, Pili, Javi, ¡buah! La gente más sí, baja. Muy bajos. Ya te digo que lo llevan todo muy bien y esa iniciativa que... ¡puf! Sí, la verdad sí. Que es una iniciativa queda. Bastante bonita. O sea, al fin y al cabo, vale, muchos hemos tenido la suerte. Sí. De pues tener unas navidades. Sí, afortunadamente, sí, claro, sí claro. Pero hay personas los que no. ¿Qué pasa? Y los que no, ¿qué pasa? Que no pueden tener. No son dignos, por decirlo de alguna manera. Ya ves, pues ya no. Ves. Pues por eso se tienen que hacer más ese tipo de cosas. Pues sí. Exactamente. Porque al pues fin y al cabo, todo niño es niño. Sí. Y no tiene la culpa de merece nada. Tener esa felicidad. Claro. Efectivamente. Ahí está. Joder, madre mía. No puede tener un balón o un. Yo que una sea, muñeca, un... Una muñeca, un... Joder. Pues lo que sea, un juego de algo, de mesa, de estos, ¿no? Que... Claro. Y no tener ni para comer. Que eso, exactamente, que eso es muy es duro. Horrible. Eso es muy duro, madre. Y luego hay tantos niños ahí que les... compran de todo, que dicen, madre, ni nada, ¿dónde vas? Ni, luego, sí. Ni los usan. Y luego ni los hacen ni caso. Lo miran así un poco y dicen, ah, vale, pues muy vale, bien. No sé qué. O en el momento así muy tal, pero luego no le hacen ni puñetero el caso, sí. ¿Sabes? Y, pero bueno. Y no lo valoran, ¿eh? No, no lo valoran, no lo que nada. Tienen, no valoran nada, dicen. Madre. Entonces estos niños pues necesitan también un poquito de, no sé. Exactamente. Sí, pues vosotros habéis jugado desde chiquititos y también habéis tenido afortunadamente juguetes. Claro, por suerte. Por suerte, pues por sí. Eso. Sí. No, si al haber nacido en un país un poquito más desarrollado mola más. Es que hay países bueno, por ahí que madre mía. Claro. Telita. Bueno, tienen sus cosas. Sí, bueno, también, hombre, cada hemos uno... tenido, sí. A ver. Sí, hombre, también, hombre, las pasas también, penurias económicas también, la gente de las pasas también. Con allí, los gobernantes pero... que tienen, pues, tú me dirás. Ya. Se podía... Unos asesinan a niños, otros hacen no sé qué, sí. ¿Sabes? Estas cositas. ¿Y que todavía siguen existiendo ese tipo de gente en el mundo? Pues qué vamos a decir, pues tiene que haber de todo, ¿no? Dicen, pero... Exacto. Ya, bueno, sí. Pero te quiero decir que si se exterminan mejor. Haré un favor a María. O sea, pues sí, si se haría un favor, de verdad. Solamente porque miran por su culo, por decirlo sí, así, pues ves, te sí. Quiero decir. Pues que sigan mirando por su culo, pero en su casa. Eso. Que no hagan daño a nadie. Exactamente. Ahí está. Bueno, ¿cuál es la formación de Ática ahora? La táctica actual. Que hace que nos vemos mucho y tenemos que saber. Bueno, ya pues... sabéis que somos cotillas de eso. Bueno, pues. Todos que estamos aquí. Ajá. Sí, hombre. El otro y el otro. Y aquella. Y aquella. No, hombre, a ver, pues un poco como siempre, no hemos cambiado mucho. Tony a la batería. Loren a los teclados. Masi a la guitarra. A la otra guitarra, Diego. Buenas. Uh-huh. Casi no os habéis enterado. Presente. Que es el nuevo integrante, el baby, de lo que decíamos antes. Sí. Uh-huh. Sandra a la voz y yo, bueno, Cristian, como yo no bajista. Está hablando. Sí, de bajista, literalmente, ¿no? Pero porque le dejáis. O sea, a mí me hicisteis tocar el bajo y el bajo no suena. No sé por qué me dejas hablar. O sea que. ¿Cómo que no suena? Que el día que nos vimos sí en suena, Castillo, hombre, sí. Mira, el día que nos vimos en la Castillo sí que te sonaba el bajo bien, ¿eh? Ya, literal, a ver. Sí, eso, no verdad, sé quién sería el técnico sonido allí. No, estaba Teto. Estaba Teto. Pues mira. Esa vez tuve la suerte de que estaba Teto porque sí. Me ha tocado varias veces ser técnico y a la vez el bajista y corista. Y es un poco difícil. Eso es una movida bastante grande que no se la deseo a nadie. No. Pero la verdad que yo como bajista me siento bastante a gusto dentro de Áptica, justamente por eso, porque me dejan ser yo. Uh-huh. O sea, y no es una banda de... no, ¿cómo haces? Pues que estés ahí atrás y que no se te escuche. Que no se te vea mucho, ¿no? Además que literalmente yo, pues lo que escucho, pues a mí me gusta mucho Cliff Burton, Lemmy, Steve Harris, y literalmente tú escuchas esas tres bandas, Metallica, Iron Maiden y Motorhead, y lo que uh-huh. más escuchas es el bajo, que te está destripando las tripas. Entonces, por eso me siento bastante a gusto, porque en otras bandas que he estado, literalmente era eso, atrás y no te muevas. Y literalmente uh-huh. yo en un escenario es que no sé estar quieto. Y que no se me escuche. En un escenario y en los ensayos. Literal, también. También. es que el bajo también, o sea, es otro. Es como un rabo de lagartija, ¿no? Claro. Sí. O sea, una bola de energía. No para de moverse. Mira, el otro día vimos a un compituyo, Reprise se llamaban. Reprise. La banda en el barrio de Lucera, allí en mi barrio. Uh-huh. Y no había, igual, se bajó por allí, por el campo, por la tierra, no sé qué, buah. Allí se fue hasta la barra de. Claro. De donde estaban poniendo los bocadillos, no sé cuánto. Es que lo bueno que tiene Estela, que como ahora pues sí, que sí, claro, inalámbrico. El inalámbrico. Con el inalámbrico de puta madre. Es que es un, claro, por eso. Un triunfo, ¿eh? Sí, un triunfo. Ver, si no tienes fallos con la. Con las radiofrecuencias. Claro, pero, bueno, sí. O sea, porque lo pueden hacer bandas grandes y. Nosotros que estamos empezando, ¿no? Pues ellos ahí, o sea, el bajista, vamos, se fue para allá corriendo, para un lado, para el otro, y súper animado, ¿no? Vamos, bueno, todos animaban, pero él estaba animaban, ahí. Sí. Dando caña. Bueno, a mí me recuerda también a José de Sauron. Sí, que también. Es que también. También. El bajista de Sauron flipa también. A ver. Ay, Dios mío, bueno, yo estoy una vez ahí. No sé si sabéis que en el bajo lleva un puntero láser. También, no, pues, lleva un puntero láser. Lleva un puntero láser que el bajo se lo hizo un Ay, por luthier, favor. y le dijo que quería meter pues leds y tal y cual a lo que es la parte del cuerpo del bajo, sí, y luego sí, aparte lo que es la pala, pues solía llevar un puntero láser, al cual apuntaba al público. ¡Ay, por favor! ¡Qué bueno! Yo recuerdo una vez, pero hace ya años, en Burgos, mira, para hacernos una foto con él, Dios mío, estuvimos allí media hora más, porque el tío se puso a contarnos historias de Sauron, de que habían ido a tocar una cárcel, de no sé qué, de no sé cuántas, mira. No podíamos parar de reír con él. Es que era una cosa... Sí, ¡madre mía! Hay qué grande. Son así, qué grande, chaseras. Y Cristian también lo es, en el escenario también. También ahí. Sí, la verdad es que. Así que ahí la bici ya le veremos para allá y para acá. Sí, sí, sí. Lo mismo hasta se baja. Bueno, que sabe. Si se me da el punto. Ah, lo mismo. A saber. Ah. Lo que se tienen que bajar también son otros. Ya, ah, también tienen que bajar otros, ¿no? Es que yo no me acuerdo nunca. Mira, ¿no te acuerdas de bajarte o qué? No me acuerdo en el momento. Estás ahí pendiente de la guitarra, ¿no? Exacto. Bueno, tan pendiente que en el último Valderas casi se le quema el pelo. ¡Ah! ¡No me casi digas! Me quemo. Sí, sí, ¿y sí. ¿Y eso? Sí, porque llevamos a... Encicutado. Y que bueno, que... Bueno, que lo tú. Estaba por ahí, le dijimos, tú estate por ahí en el... Bueno, tenemos una canción, la Made of Fire, que... Bueno, hecho de fuego. Que le dijimos, no tal, pues estate por aquí lanzando fuego y demás. Y entonces se puso detrás mía, me doy la vuelta y vi una bola de fuego solamente. Literal. O sea, porque... Dios mío, que me quema este. El Cicutado es un artista que incluso ha estado en La Resistencia. Ajá. Que es muy coleguita. Y le llamamos pues justamente para eso, porque al fin y al cabo, como el tema es pues hechos de fuego, y él hace malabares con el fuego y demás, pues le llamamos para tal. Y bueno, pues cuando Diego se movió por el escenario, tiró el pelo para arriba, se dio la media vuelta y se encontró con toda la cupinera de fuego ahí en la cara. Ay, madre mía, ay, Dios mío, que me quemo aquí, que tengo que salir corriendo. Exacto. Madre mía, sí, es que lo del fuego es tremendo, ¿eh? Complicado, ¿eh? Es complicadito. En un escenario... Y bueno, al menos es el aire libre y bueno... Claro, más... y bastante... Sí. O sea, bastante majete el escenario, no muy pequeño, sí, entonces... No. Sí, te da más también libertad de poder hacer esas cosas. Sí. Claro, claro. Que mola, es que esas... mola verlo como público, pero también verlo al lado pues está, sí, guapo, sí, también. Sí. O con la bengala esas que se pone, ¿no? Eso es lo más peligroso. Prohibido. Está prohibido, sí. No, claro. Esas cosas, es que te sales ardiendo y fíjate. Sí. Uf. Ahora que está sonando el tema, yo sé que siempre recordarás ese momento. Sí, sí, sí. Hasta que me muera. Lo vas a llevar en tu corazón siempre, ¿no? Ahí, ahí va a estar siempre. Sí, sí, ahí está. Ay, que pues estáis ya preparando el nuevo trabajo, ¿no? Sí, sí. Es bueno, estamos, bueno, un mes, ¿no? Sí, llevamos un mes en el estudio grabando lo que va a ser el primer disco de Áptica. Justo. Joder, qué guay. Estuvimos qué ahí guay discutiendo que si EP o disco, y en sí, teniendo bastantes temas, porque no vamos a restringir nosotros mismos en sacar un simple EP. Cuando un EP lo puedes sacar cuando quieras. No, claro, significa claro, que claro, el EP tiene que ser lo primero. Claro. Entonces, en verdad también fue un poco sobre la marcha. Sí, un poco. porque al fin y al cabo, donde lo estamos grabando es en La Nota, en el barrio de Usera, que al fin y al cabo, bueno, pues el dueño es hermano de un compañero mío de Odín. Uh-huh. Y pues por eso fuimos ahí y tal. Nos gustó el estudio y fuimos para allá. En sí... claro, hay que ensayarse los temas para grabarlos y demás, ¿no? Pues bueno, nosotros hemos ido con ensayos para el póker de ases y nos hemos metido a grabar directamente. Entonces fue por eso un poquillo sobre la marcha. Sí, además lo lleva el Ciri de Desastre. Sí, pues Desastre. Justamente Ciri es el compañero de... Bueno, es el hermano de un compañero de Odín, del Mono. Joder, curioso, ¿eh? Y por eso le conocí. Bueno, guay, chachi, por ahí grabo. No, además ahí han grabado bastantes grupos por ahí, sí, sí, sacan muy... Sí. Incluso... Burning, si no me equivoco. Sí, bueno, siempre tiene ahí puesta la foto con el cantante de Burning. Uh-huh. También tiene nos enseñó, que yo ni me había fijado, y mira que he estado veces ahí en el estudio, pues tenía una foto que había grabado... un disco, bueno, que pues es un recopilatorio de canciones de distintos grupos, que estaba el batería suplente de Motorhead y Rob DeVos. el guitarrista fundador de Manowar. Y habían grabado un disco conjunto con Desastre. Toma ya. O sea, ahí yo me quedé flipando. Madre mía, sí. Qué cosas. Pues mira. Te llevas ahí sorpresitas, sí, pues sí. Sí, la verdad es que está bien. Eso de que... Pues la verdad es que... ¿Cuántos temas van a salir en el disco? ¿9, 10? ¿Cuántos nos sacan? Son 8. ¿8? 8 más una intro... Más la intro y una sorpresita que tenemos por ahí. Bueno, son dos. Oy. Son dos. Son dos sorpresitas. Está la intro de Loren. Ah, sí, sí. Más lo otro, sí. Sí. Vale, la otra sorpresa. Son dos. Que, bueno, que eso, una de las sorpresas que va a entrar dentro del disco, el que pueda venir y tal al póker de ases, pues... Ahí se llevará la primera sorpresita, uh-huh, que estará dentro del disco. Uh-huh. Ajá. Y van a escucharla ese día. Bueno, es que en verdad son más de dos, son tres. ¿Qué? Ah, ¿tres sorpresas? Claro, sorpresa, vale. Claro, la intro de Talis. Ah, sí, es verdad. Eso tampoco lo podemos decir. También nada. Secreto. Tenéis que ir. Lo veréis ahí. Tenéis que ir y ya está. Secreto. Pero va a haber bastantes sorpresitas... Aunque seamos una banda nueva, hemos apostado por... Y aunque seamos la que abrimos, hemos apostado por ir a lo fuerte. Claro, claro que sí, todos claro sorpresas sí. Y literalmente hablar poquito. como en los festis a los que vas, yo qué sé, el resto, sí, el sí. Medium, todos estos. Sí. Si te das cuenta, las bandas... poquito hablan, porque no tienes tiempo. No da tiempo, ya. Y sobre todo ir al grano, ir a lo importante y como Rajoy, papel, bolígrafo. el día que fuimos a ver a Leo ahí a la... Y ahí a Fuenlabrada también, tampoco hablo mucho porque decía, no, es que no tenemos mucho tiempo, claro, tenemos que ir deprisa, claro, no sé qué. Es lo malo de este tipo de... A ver, lo malo, dentro de lo que cabe, porque al fin y al cabo tocas con más gente. Eso es. Claro. Con gente que nunca has tocado. Sí. Te das a conocer dentro del público de esas otras bandas. Igual claro. Que dentro de tu zona de confort, de tu público, uh-huh, esas uh-huh. bandas se dan a conocer también. Claro, que es lo claro. bueno. O sea, estás llegando claro, a claro. más. Lo malo, pues que no es un concierto que tú puedes decir, venga, vale, pues aquí sí, voy a tocar todo ahí, mi repertorio, sí. claro, me explayo. Claro. No, esto es más reducido, tiene que ser todo del tirón y tal. Pero bueno. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como claro, todo. Claro. Como todo, bueno. Pero bueno, hay que tocar también este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Este sí, sí. tipo Hombre, de festivales claro, mola. Si no... Hay eso, visibilidad. Porque mira, vimos a Sakata, que tocó con Leo Jiménez, y a Sakata le vio bastante gente que normalmente no va a verles en directo. Y es lo que mola. Y ellos claro, flipando. Es que ya había gente se ahí en primera claro, fila. Y, sí. y ya, bueno, estuve, y más para allá, también ¿no? viendo ese concierto y... A ver, había gente. Luego, cuando ya salieron Iron Savior y demás... Ya obviamente se llenó más, pero uh-huh. con Sakata había bastante gente. Había bastante gente, sí, sí, sí. ¿eh? ¿A que sí? Claro, sí, es, sí. Es que lo bueno de que, bueno, pues que los y eso que era un jueves, ¿eh? hagan un poco eso. sí, o, sí. Que porque apueste. A que apuesten. Que apuesten también un poquito por esta cena, que sí, que vale, que está muy bien el reggaetón para la sí, verbena. Vale. Que el reggaetón hay para sí. Pero que hay más clases de música, o sea, no Hombre, solamente claro. por defender lo que nosotros hacemos, que es el rock, el metal y demás. Coño, que siguen habiendo muchísimos géneros, subgéneros y subgéneros de los subgéneros. Mm-hmm. Que luego hay rap, que luego hay hip hop, que luego hay flamenco, hay pop, hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Incluso lo que pasa es que, dentro de todos esos géneros, fusiones. Sí, claro. fusión de jazz y de esto y del otro. Mira, claro. mira Medina Zara. Claro, por ejemplo. O los Narco. Narco, por ejemplo, es muy rollo punkarra uh-huh. y tiene el tema rollo raperillo. Uh-huh. Claro, por eso. Que es lo que hay que hacer. Los ayuntamientos tienen que apostar por música variada. Un poquito porque de mira, música el festival, variada, sí. El festival que vimos de hora, que tocaba Hora Límite, Boycott, Biznaga, la verdad es que era sí. muy, muy variado. Variadito. Muy variadito. Muy variado, aunque, vale, sí, el cabeza de cartel, Boycott. En plan, un clásico, pero estuvo muy bien, Todo muy diferente. Sí, todos muy diferentes unos de otros. Que también son coleguillas, pues un punk más modernillo. Hora Límite, pues lo conocido, como es Hora Límite. Mm-hmm. Que también saludos a Frank, también un gran amigo. Frank, guapo. Hombre, buena gente. Y la otra banda, ¿cuál era? No me acuerdo. Estuve ahí, pero… Biznaga. Biznaga, sí. Esto, The Boogies. Los Boogies. Los Boogies, eso. Boogies. Que son también colegas. Y Biznaga, pues la verdad que me sorprendieron. No los había escuchado nunca y bastante guay. Claro, por eso mola que… Pues que los ayuntamientos también, aunque sea un solo día, sí, pero pues enfocas un día directamente a eso. Y pues poco a poco, la verdad que yo creo que sí que van haciéndolo más. Porque tampoco sí, porque pues parece que cuesta. Porque, bueno, pues acabamos de hablar del Alcorcón, desde Fuenlabrada. No sé qué, había uno hace dentro de nada también, no sé si este fin de semana o tal, no sé. Por Alcalá, creo, en que también van a haber bandas así más rollo punk, o no sé. Algo me han dicho mis colegas y tal, pero algo así había. En Fuenla sí que se hacen bastantes cosas. Sí, en Fuenla sí. Está la además que la sí. sala de que antiguamente se llamaba El Grito, ahora Casa de la Música, y ahí ha tocado desde Leo, Invasor, bandas así muy de indie, han tocado cantantes de reggaetón, toqué yo hace unos meses, mi banda éramos metal y luego la otra era de indie. Hay bastante repertorio. Los ayuntamientos también se están empezando a tomar conciencia de eso. Pues sí. Sí, además la Casa de la Música es grandecita, ¿eh? Sí, no, sí. Ahí está bien, ¿eh? Sí, sí. Yo estuve ahí un día en un ensayo de Malavita, que porque soy bastante colega de Daniel Polaco, e incluso estaba ahí también Óscar, el de Lujuria. Ah. Y la verdad que me quedé un poquito flipando con las instalaciones. Sí, sí, no está nada de mal, ¿eh? Está muy bien. Nosotros hemos ido ahí alguna vez. Sí. Y a ver, pues a ver un poco desde Ases, yo creo, ¿eh? Sí, Poker de Ases. Algún Poker de Ases hemos visto ahí. Yo creo que sí, porque algo me comentó sí, Paco. Sí, sí, sí. Sí, ahí está. Alguno hemos ido. Alguno creo que sí que hizo ahí. Sí, ahí está ahí también. Sí, sí, que tocaba bajo presión. Sí. Sí. Yo creo que sí. ¿Hay? O que tenía pensado hacer alguna vez. Sí. O sí. No sé si lo llegó a hacer. Me o no, suena. Pero yo creo sí, que sí, sí, lo llegó a hacer una edición. Lo hizo una vez, sí. Lo hizo una edición, sí. Una de las ediciones. Algo bueno que se lleva Fonla. Pues sí, la verdad que sí. Claro que sí, de que sí. Tendrían que apuntar muchos ayuntamientos más que deberían de apuntarse al carro. Sí. Que ya te digo que funcionaría muy bien. Justo, pues sí. Y sobre todo también a apoyar un poco pues a la juventud a que pues vaya a locales de ensayo, que aprenda a tocar instrumentos. Eso. Yo hay una cosa, al que le guste bien, al que no le guste tan bien, pero es una cosa que yo sí que creo que. Mira. América y bueno, estos sitios que muchas veces porque van más avanzados. Niños de 3 años le ponen una guitarra clásica en las manos. Eso. Pues sí. Vale, pasa cierto tiempo, aprendes lo que es do, re, mi, fa, sol, las escalas y tal, y llegan y dicen, oye, vale, estás dentro de un conservatorio, si quieres estar en un conservatorio, o elige otro instrumento y ya te estás abriendo, ya abres la mente. Pues sí, pues sí. Aquí, por ejemplo, no lo hacemos. Raro es el niño que toca un instrumento. Más es el niño que o niña que juega al fútbol. Ya está. Es verdad. Aquí como el padre, totalmente. Como no sea el padre que toque un instrumento, exacto. Es bueno, complicado. Es bastante complicado. Lo que pasa es que para que toquen un instrumento ya no sé. Yo, por ejemplo, en mi familia literalmente nadie toca instrumentos. No, en la mía igual, ¿eh? Yo soy el primero. Claro. Claro. Sí, que los padres toquen instrumentos o que ayuda. Esté muy presente la música en sus vidas. Sí, eso también. Vida. Eso también. Yo sí. Que doy clases en colegios, yo lo veo que hay un problema con la música en los colegios. Enseñar la música hay un problema muy grande en España. O sea, de qué toca ahora música. Uf, qué rollo tal. No tendría que ser así. ¿Qué toca ahora? ¡Música! ¡Vamos! ¡Vamos! Pues sí, tendría que ser mejor, sí. Claro, yo creo que eso también es un poco. Depende de cómo lo enseñen y cómo lo enfoquen. Porque a mí me pasó una vez en el instituto, literalmente cuando empecé a tocar el bajo, que. Primer año que tuve de música, segundo de la ESO. Lo típico, abres el libro, empiezas a pasar hoja de. Plan, de ¡ay, madre mía! Primer día de clase, ¿qué hago aquí a las. A las 8:30 de la mañana. Pues ¡qué raya, ¿no? ¡Qué raya! ¡Aquí, por favor! Sí. Pues estaba pasando hoja de libro de música en la clase de música y, pues, de repente llegó a un tema que, pues, estaba B.B. King, Jimi Hendrix y muchísimas bandas así. Y yo cogí y le pregunté a la profesora, oye, ¿vamos a llegar a dar este tema? Y me dijo, pues si no sabes quién es B.B. King. Cuando le enseñé literalmente en el móvil toda la discografía de B.B. King entera, se quedó flipando. Y tú, mira, mira, chavalota. A partir de ahí dejé la flauta y empecé a tocar el bajo dentro de la clase. Y mira, hasta hoy. Mira, mira, ahí está, el amigo Cristian. Sí, sí. A tocar el bajo. No, la verdad es que tendría que haber más facilidades aquí en España, sí. Es que no hay tantas facilidades. Y decía lo de esta anécdota porque también me fue difícil el quita la flauta. Yo estoy empezando a aprender a tocar el bajo porque, yo me tengo que aprender una canción, vale, sí, está la flauta, muy bien, ahí está, pero si yo al fin y al cabo estoy aprendiendo un instrumento y tú me das la partitura, yo me la aprendo con el bajo o con la guitarra, con el piano, depende de lo que toque cada persona. Mm-hmm. ¿Por qué no? Claro. Y con la banda esta que What the Folk que vimos el otro día. Ah, sí. Que si van cambiando ellos los instrumentos, uno tocaba el acordeón, el otro el bajo, la otra la guitarra, la otra una, ¿cómo era? Ay, que es que se me ha ido ahora. Esta guitarrita pequeña. El ukelele. Sí. Mandolina. Hola, mandolina. La mandolina también. No, pero no ukelele, me parece. Ukelele. Yo creo. No, ukelele, era, no. Era mandolina. Decía, no, es eléctrico tal, no sé qué. Y todos se cambiaban los. Menos uno de los guitarristas que no, que era cantante guitarrista. Sí, que era el único que ese siempre tenía el mismo, pero los demás se iban cambiando, sí. Y luego tenían como una batería así pequeña. No, es que no soy muy ducha de eso. Sí, una de estas electrónica. Lo van tocando de vez en cuando ahí. Sí. Y la verdad es que estaba muy bien, ¿eh? Sí, lo que pasa es que bueno, como no tenían batería, pues lo tenían programado. Estaba claro, programado, pero bueno. Programado, si es que... Hay bandas que lo tienen así. Pero grabados, claro, sí, grabados. Lo van tocando ellos, vale. Sí, claro. Sí. Nosotros tampoco somos muy cuidados a eso, no nos gusta. Nosotros, es más, nos gusta bastante lo natural y claro, demás. Claro, sí, de hecho, es lo que hemos buscado en este disco. Hacer algo natural, porque tampoco es que no nos gusta lo procesado. Pero nada, estamos muy tirados para atrás. Además, yo creo que sí podemos contar un poco eso. Bueno, contad lo que queráis, vosotros sabréis, estamos, ¿eh? Estamos presentando un poco el disco, aunque tal. Si escucho eso, yo no sé a qué te refieres. A ver, en sí, cómo lo hemos grabado. Ah, yo sí, creo que eso claro, sí lo podemos sí. contar. Ah, bueno, eso sí, ¿no? Sí. En sí, la manera de grabar ha sido... A ver... Antinatural para la época en la que estamos, porque lo típico es todo claqueta, todo súper rígido, todo con muchos efectos, todo con tal. Pues sí, de normal se suele grabar primero la batería, después bajo, si hay teclados por ahí, teclado, guitarra y ya lo último la voz. Y luego coro. Sí. Suele ser un poco esa la manera de... Bueno, la fórmula de grabar, ¿no? ¿Cómo lo suelen hacer la mayoría de los estudios? Bueno, pues nosotros nos decantamos por hacerlo de otra manera. Si quieres, cuéntalo tú. Así hablas un poco todos. A ver. Todos juntos en cuenten. Una habitación ahí, como si fuera eso, Ikea, todos apretados. Que era literalmente como se hacía en los 70. O sea, eso se ha perdido un poco. Vale, hay algunas bandas que lo siguen haciendo y tal. Pues nosotros hemos apostado también por hacerlo. Led Zeppelin lo ha hecho así. Ajá. A sus principios. Van Halen también. Fleetwood Mac, tú escuchas las pistas de Fleetwood y es que se cuela por el micro de platos la voz, la guitarra y todos los instrumentos. Que vale, que sí, que es sucio, que se cuela, tal. Pero al fin y al cabo, yo creo que también un poco te asemejas más al directo. Sí, es verdad. Sí, también. Verdad. Sí. Tiene su complicación porque tienes que fallar mucho menos. Sí. Vale, no hay tanto corta, recorta, pega, tal. Tiene que ser todo muy, muy, muy, muy directo. Eso también es una de las razones por las que no nos gustaba la forma esa de grabar cada instrumento por separado. Da mucho pie a la adición, posgrabación. De que, ay, este plato no me gusta, ponme este otro. Y al final termina siendo eso un puzzle de piezas en las que la grabación original a lo mejor es un cachito de 10 segundos. Eso no es lo que nosotros queríamos. Dijimos, venga, va, grabamos todos juntos y, y al final captamos algo mucho más natural y más humano. Y hemos terminado bastante contentos con ello. Y o sea, que se ha quedado bien al final. Y así hace más grupo. Claro. Eso es. Ahí está. Ah, que todavía queda... bastante trabajo por delante para poder sacar el disco, pero Pero sí, la verdad que ahora vamos bastante contentos. Cosas que cambiar y tal, lógicamente, pero hasta que llegue la masterización tenemos unas cuantas semanas. Sí, unas poquitas, la verdad. Sí. Ya sé. Aunque sí. Porque ¿cuándo lo queréis sacar? No tenemos fecha. No tenéis una fecha concreta, ¿no? En concreto, porque en sí, pues como hemos sido Ática, no meternos prisa. Y al fin y al cabo tener una base de primero la familia y el trabajo. Porque, bueno, el trabajo no entra dentro de lo que voy a decir, pero hay que cuidar bastante a los tuyos. Y al fin y al cabo, pues en el mundo que vivimos, en el país que vivimos, no vives de la música. Entonces, no. Es una cosa que tienes que cuidar, es el trabajo. Y si no, no puedes pagar tampoco el disco. Muchas veces. O a lo mejor el local para poder ensayar. También. Vale, que si eres los Maiden, sí, pero... Mira, no sé si... Creo que iban a estar de cabeza cartel en el Resurrection. Y en el Rock Imperium que ha salido hoy. Vale, también en ese. Yo es que lo he visto el Resurrection solo. Pues el Imperium ha salido también con cartel bastante tocho. Sí, cómo no. El Imperium. Ahora la gente se peleará por ir. Ha vuelto a hacer lo mismo que la última vez. ¿Es el mismo día? O sea, son los mismos días. Fin de semana. Igual que la otra vez que vine aquí, sí, digo lo mismo. Es a ver qué festival... A ver qué festival voy. Sí. A ver, sí, cada tema más grande y te hacen a ti decidir. Pues bueno. Joder, los de Erasmus que me encantan y también van a estar un creo que es el único show que hacen en España. Y van a hacerlo ahí en Resu. Bueno, lo bueno de grabar todos juntos, bueno, si os tiráis un pedo uno, pues lo sí, eso soporta. Eso, ¡no, chinada, por favor! ¡Niño! Eso lo puede decir Diego, que yo soy muy dado en los ensayos a tirarme eructos. ¡Ah, y hacer, y hacerlo gracias. Directamente en el micro para que joda más a la hora de estar tocando. ¡Joda, ahí no! Pero, ¡qué ascazo! Pero no lo hice. Queda en grabación, hombre, estaría bien, ¿eh? Quedar en grabación. Muy punk, quedaría muy punk o muy gringo. Sí, sí, sí. Anda que los discos que se han grabado ahí con eructos y tal. Hay unos cuantos, a lo largo de la historia, sí. Yo tenía una compañera de esto en otra página web y decía eso, que cantaban con eructos. Y está guapo eso. Lo del black metal. El grincore. Estos estilos de metal, que ya sabes que canta cultura, decía, joder, que ya están con los eructos. Que no son eructos, están cantando. Con 13 años enseñaron una banda de gringo que literalmente no era ni eructo, no se hacía nada con la boca. Literalmente era tomarlas antes y poner un micrófono en el váter. Esa era la manera de cantar. Y eso era gringcore japonés, creo que era. Hay otra banda que tiene de cantante a un loro. Es catológico. Sí, pero eso lo hacen con la voz. Esos grupos lo hacen con la voz. Es como lo hacen los dedos. No, en las fotos promocionales de la banda salen dos tíos. ¿Y el loro? Y un loro tipo pirata en el brazo. Ah, pues por favor, sí. Por favor. Pues eso nunca lo he visto. Y que... Bueno. Y un poco hablando de lo que estábamos hablando, de que estamos un poco... Sí. Que no va mucho con nuestro rollo el ser tan procesado. Esto yo creo que sí lo puedo decir. Que era una de las sorpresas que íbamos a traer, aparte de promocionar el disco. En el póker vamos a presentar lo que va a ser la portada del propio disco. Y estamos un poco en contra de todas esas cosas, sobre todo por tema de la IA. Ah, oh, sí. Porque, a ver, Iron Maiden, ¿vale? Vamos a poner un referente bastante claro de portadas, de... cuando empezaban a salir, veías la portada y decías, joder, qué guapa, me la pillo. Y no sabías ni quiénes eran. Ya ves. O sea, y tienes en cada disco la firma del artista que hacía a Ed y todas las portadas. Pues, por ejemplo, nosotros estamos muy en contra de la IA porque literalmente están desapareciendo esa clase de artistas. O sea, tú al fin y al cabo, al Museo del Prado, ¿a qué vas? A ver un cuadro, ¿no? A ver los cuadros, claro. O... De alguien pintado. Que los ha pintado ahí. Y si ahora cojo un día y te pongo una televisión y te pongo las meninas en televisión, ¿qué me dices? No es lo mismo, claro. Claro, pues justamente ahora que se está escuchando a Sandra, es la que ha hecho la portada, porque ya ha estudiado artes y demás y ha sido la que ha hecho la portada. Y que echas gente al paro, que eso es la putada. Es que la IA no vale para nada. Hay cosas que sí, que vale, que están bien, que te puede ayudar, pero el quitar a los propios músicos, que hay gente que ya está haciendo temas de no me como el coco. Ya. Ya no es solamente el me meto una banda tributo y no me como el coco y encima gano pelas, por otra cosa que ha hecho otra peña, que es mi punto de vista. Bueno, que cada uno luego puede hacer lo que quiera. Que luego también es una cosa bastante divertida de tocar el tema de otro, de otra gente. Y aparte, aprendes. Sí. Eso es verdad. Sí. Pues luego con el tema ahí hablo mismo con las portadas. Es que la gente que hace carteles de conciertos, la gente que hace las portadas de los discos. Pero sí, ya no yéndonos a ese tema, también lo que ha dicho él hace nada, hay gente que está haciendo temas con IA, o hay gente que está haciendo canciones mismamente con IA. Entonces, es una herramienta muy buena dependiendo de cómo la utilices. La puedes utilizar a tu favor o la puedes utilizar que literalmente nos está quitando el trabajo a los artistas. Mira, el otro día veía a una diseñadora de moda que había hecho su colección con la IA. Y lo decía ella, ¿eh? No, es que lo decía ella. No, es que mi hijo lo ha hecho él en un par de minutos, no sé qué. He hecho, bueno, ahora colección mía, no sé qué. Pues sí, claro, pero también. No ha hecho, y la presenta no, no Cibeles. No ha hecho nada. X palabras lo y que ha salido sea, eso. Lo que sea, y entonces le ha salido ahí la colección. Claro, pero y la ha presentado Cibeles, es ¿eh? Algo que ha hecho para ella. Que el dinero que saque se lo va a llevar ella. Se lo va a llevar ella. Sí. Hay gente que lo está haciendo que el dinero que se saque de ahí no se lo va a llevar personas. Que literalmente comen y mantienen a su familia de eso. Eso es en lo que estamos bastante en contra. Claro. Sí, sí. Pero no te preocupes, esto lo hace el ser humano. La IA lo hace el ser humano. Y al final, tarde o temprano, necesitan humano para... ¿Entiendes? Bastantes películas hay sobre ello. Terminator, Matrix... Sí. Bueno, ya te digo que sí. Yo le digo, hola, ¿qué tal? Y gracias a ChatGPT, a mí no me va a pasar nada. El día que en tu casa se presente a los Schwarzenegger, me cuentas. Con el anuncio de las herramientas, sí, esa que sí, hace. Sí. Venga, Robocó, ya verás, te va a enterar, bajo. Y es un poco eso lo que queríamos presentar el disco, decir que pues, la portada que la ha hecho Sandra y que, bueno, pues que todo ha sido intentado hacer muy a lo natural y como siempre se ha hecho. Tan que la banda o busque a un artista si tú no sabes dibujar, o por ejemplo, como hemos hecho ahora mismo Áptica, que ha sido Sandra la que ha hecho la portada. Y si no contratas a alguien, exacto. Claro, mucha gente contrata a alguien. Y ya está. Exactamente. Estás pagando a esa persona por un arte que está haciendo. Exactamente. Esa persona. Exacto, ahí está. Eso es. Si muchas bandas lo hacen, ¿eh? No, sí, a una persona que suelta cuatro palabras. O si conocen a alguien que le dicen, oye, mira, me puedes hacer la portada. Claro. Y ya está. Mago de Oz, ¿sigue haciendo eso? Si no me equivoco, ¿no? No lo tengo muy claro si lo siguen haciendo así, porque no lo tengo muy claro, pero siempre ha sido muy el rollo por lo mismo que Maide, porque. Que a mi entender, una de las bandas favoritas de Chu de Felatio es Iron Maiden. Entonces, pues ahí se ve un poco. En que las portadas igual, pedía ayuda a un artista. Sí, claro. Además también es algo muy personal. De, por ejemplo, el. No sé si es el Finisterra, creo que era. Que ser. Está por ahí el logo de Venom escondido. Sí. Es algo bastante. Bastante también personal de del artista. No solo que sea su disco, sino que esa portada es suya y es suya porque se la ha hecho alguien dedicado a eso. En el Molino, en el un lugar de la Mancha, directamente Sancho lleva la camiseta de los Motorhead. Ahí directamente, claro que sí. Qué bien, esto está bien. También, Sancho pues, metalero, manera, pues, claro ejemplo, que sí. Pues, pero, claro. Eso lo hacía Mago de Oz, Iron Maiden como lo hacía, pues, muchísimas bandas, Barón Rojo, Muro... Bus, incluso cualquier portada que se te venga a la cabeza que sea dibujada, pues ahí lo tienes. Crimson Glory, por ejemplo, también muy una banda muy también de fuera, pero que da pie a esas portadas ochenteras y demás. Pues la portada va a ser, ya lo veréis en el póker de Ases, es bastante ochentera y dando un poco el revivir esa época. Un poco lo que nos mola a nosotros. Sí. No sé. Bueno, vamos a poner esta canción que se está escuchando de fondo. Nest on Fire, ¿no? Made of Fire, Hechos de Fuego. Hechos de Fuego, eso es. Que es la que va a salir en el próximo disco, ¿no? Sí, va a ser una de las que va a estar dentro del disco. Y bueno, a ver qué opina la peña. Vamos con ella. Sí. pues ahí tenemos la canción que la hemos puesto aquí en el Bahama La Mansión, de Berlín. Muchas gracias por traer la primicia y esas cosas. Y esas cosas. Luego eso, cuando tengáis el disquito ahí recién sacado del horno, que se vengan para acá. Exactamente. Y lo ponemos. No creemos que lo vayamos a sacar en físico, eso sí. Bueno, pues traerlo, traéis, ya está. Pero el caso es ponerlo. El caso es que se escuche. Claro, para la gente que ha salido un disco. Que os escuchen y que digan, anda, mira. Anda, mira, jate. Si es que hoy en día los discos en físico, pues cada vez se vende menos. Cinta, bueno. A ver, los discos en físico es que cuestan mucho hacerlos y sacarlos. Y lo que tú dices, se venden muy poquito. Muy poquito, sí. Muy poquito, sí. Para que venda alguno de estos nostálgicos que viene. Sí. Le mola tal. Sí. Vinilo, vinilo, por ejemplo, a ver, tienes que tener dinero para hacer una tirada. De vinilos, porque barato no es. No, barato no es, no. Y pues sí, ahí puedes hacer a lo mejor vinilos, pero claro, si tienes el dinero suficiente como para hacer una tirada y que sepas que la vas a vender. Que la vas a vender. Porque claro, muchas veces mucha gente, joder, pero es que en el merchandising solo tenéis camisetas, no hay discos. Ya, CD, ¿me dices ahora mismo tú si en el coche pones el CD? Eso. No. Pones el Spotify, o pones el YouTube. Claro, sí. O el YouTube. Sí. O el Apple, o de estos. Ahora, por ejemplo, vale, sí. Pone. Ha vuelto el vinilo. Y bastante fuerte. Ha vuelto el vinilo. También es verdad que yo, por ejemplo, desde que empecé a escuchar música, sí que es verdad que en casa siempre hemos escuchado en vinilo y tal. Entonces, para mí nunca se ha ido. Claro, no, claro. Mira, hoy veía a los Wilhard que estaban en el bueno de Fénix y llevaban. Y me llevaban vinilo ellos. También estaban enseñando el vinilo de su nuevo disco, sí, sí. Sí, que además lo habían sacado en blanco. Pero es eso, es tener sobre seguro de que más o menos, pues, por lo menos más de la mitad lo vayas a vender. Claro, claro. Luego lo siguiente, pues bueno, poco a poco los conciertos, pues no vas a vender llevar todo unos poquitos y ya está. Todo en el primer concierto. Eso es imposible. Claro. Porque eso es imposible. Pero poco a poco sí se va vendiendo. Pero si sabes que más o menos tienes casi, llegas a la mitad vendido, sabes que el resto puede ir saliendo poco a poco, poco a poco. Claro, es que si es que ya cada vez se saca menos discos, sí, ¿verdad? Aquí no vino una banda que dijo, lo saco en pendrive. Sí, y lo saco en pendrive. Estaba muy dado a la moda ese. Nos trajeron el disco con la carátula, o sea, un disco normal, pero en vez de disco, el. Sí. Todo el mundo tiene ordenador. Todo el mundo tiene ordenador y perfectamente en ordenador lo puede poner. Claro. En el coche o no sé qué, que el pendrive es súper cómodo. Porque ahí es muy cómodo, ocupa poco en casa. Se pierde fácil. Se pierde muy fácil. Bueno, eso sí, se pierde. Se pierde bastante fácil, sí. Exactamente, pero como bueno. Como no. Tal. Te hagas una copia, te haces una copia y ya está. También. Es que para eso existe la copia. O dejas el original en casa y te haces la copia. Te haces la copia, haces la copia y te llevas un pendrive de. Un pendrive palo de esos y ya está. Exactamente, que si lo pierdes, si pues se bueno, pierde, no pasa nada. No pasa nada. Porque mira, el que has traído tú mola, el pendrive ahí. Aquí, con de Darth Vader. De Darth Vader, este. Darth Vader. Siempre hay que ser friki. Claro, claro, por supuesto. Siempre, a mí que me encanta X-Men, lo que siempre digo para decir que soy friki, mutante y a mucha honra. Claro que sí, claro que sí. Exactamente, ¿qué problema hay? Claro. Que no mire. Literal. Claro. Exactamente, ahí está. Lo friki mola. Exactamente, ahí está. Claro que sí. Mola, mola, mola. Bueno, pues, porque de haces, y luego vais a salir fuera de Madrid, algún concepto que tengáis. Por ahora no. A ver, nos ofrecieron algo, pero lo veíamos muy difícil por ahora. Uh-huh. Tenemos que llegar a más gente, dar más conciertos. Ahora, yo creo que. Creo que tendremos bastante tirón a partir ahora del disco. A ver si. Y mover bastante. Con la salida del disco, puede que sí que tengamos bastante tirón ahí. Entonces, eso es todo es intentarlo. Porque, claro, es que salir así. Ahora, gustar, sí. Claro, nos gustaría bastante. Lo pero mismo, otra cosa es que. Te estrellas y dices, ay madre. Claro, y ay, madre. Coger claro. El miedo por decir, venga, vamos a salir. Sí, pero sales. Venga, ¿a dónde vamos? ¿Qué? ¿Con qué banda? ¿A qué conoces tú? Claro, allí. Eso. A España entera salimos. Claro, ahí. Pues un poco eso. Bueno, hay pueblos que sí va gente, ¿eh? Hay pueblos que se te va a todo el pueblo a verte y. Sí, sí, y llena el sitio, ¿eh? Que le da igual, exactamente. Tajuña, Tajuña del Ebro o del Duero. Siempre confundo los dos ríos. No sé, Tajuña Rock. Morata de Tajuña era. Morata de Tajuña. Morata de Tajuña. Pero sí, estamos ahí. Sí, fuimos nosotros también. Sí, estuvimos ahí viendo. Sí, sí, sí. ¿Y, sí. ¿Y tú también? Sí. Sí, estuve ahí. Estuviste ahí, ¿verdad? En ese pueblo no sé cuánta gente vivirá ahí, pero con el Tajuña se llena. Es que son sí, muy heavy ahí. Sí. Ahí se mueve mucho. Se nota, son heavy. Sí, sí. Además que uno de los que también lleva un poco el Tajuña, muy colega mío, también ha sido un hermano de Odín, el Richard. Uh-huh. Ah, el Richard, es verdad. El Richard, claro. Sí. Sí, sí, es verdad. Incluso salía ahí en los videoclips de Molinos de Viento de Mago de Oz. Sí, señor, Tajuña, sí, arroba, claro. Vaya. Las ediciones que llevan, ¿eh? Sí, ellos también tienen ahí, sí, sí. A mí volaría que tocarais vosotros ahí, estaría bien. Se intentará, ¿verdad? Estaría muy bien que tocarais. Estaría guay. Sí. Sobre todo porque, joder, lo que acabo de decir, teniendo a Richard ahí muchas veces también, que en el cartel es antiguo, se ve el logo de Odín, yo estaría en brazos. Claro. Sería estar con mi familia de Ática, con mi familia de tema curro, escenarios. A lo mejor nos quedamos en bajista y todo. Sí, ¿quién sabe? Oye, ¿dónde está Cristian? Está montando bandas. ¿Cómo que montando? ¿Cómo que? No, que ha dicho que quiere irse pronto y está desmontando el escenario. Que se quiere ir a cenar ya. Se quiere ir a tomarse el bocata ya. Sí. Ay, si es que lo que tienes es que... Pues la verdad es que me sorprendió que había bastante gente. Sí. Y hasta el último, ¿eh? Sí, sí. Hasta el último ahí la gente aguantando, ¿eh? Sí, claro. El último fue... Coma. Fue? Coma. Ah, fue coma, sí. El último fue coma y... concierto dieron. Y lo que mola es que tú vas ahí y dices, ¡buah, voy a ir solo! No vas a estar solo. No, hijo mío. La cosa es que yo no era vas de a gente solo, que vi allí. ¡Buah! Porque es que está literalmente todo el mundo. Todo el mundo, sí, ¿verdad? Con que conozcas a 5 en Madrid, sabes que van a estar. Ya sí, está. Sí, sí. Aunque no te hayan dicho, voy a ir. No, van a estar. Van a estar, sí. Es verdad. Es verdad, sí, es verdad. Yo nunca había ido, la verdad. Nunca había ido. Y fui la primera vez este año. Y la verdad es que había de gente ahí conocida. ¡Buah! Claro, yo este es el segundo año que voy porque el primer año que fui con Invaders, que ahora mismo Wild Heart. Ah, oh, sí. Que ahí fui como backliner de ellos. Y... súper bien, la verdad, también. Esa edición estuvo también bastante guay. Con Angelus Apátrida. Incluso de una banda que estuvieron en el Metal Cast, que también vimos a uno de ellos allí, que estaba con su chica, ¿verdad? Sí. De Rau. Sí, sí. Digo, madre mía, pero qué de gente. En esa edición del Tajuña, madre mía. ¿El cabeza cartel era Rhapsody? Creo. No, ese no. Ese es más antiguo, el de Rhapsody es más antiguo. En este fue Angelus Apátrida, Legion, Invaders, que ahora son Wild Heart. Y siempre me falta uno. No. Sí, eran cuatro. Dragonfly, no sé si viera. Sí, Dragonfly puede que estuviese. Sí. O. Y otros que eran de Madrid. Ciclón. Ciclón está. Ah, los Ciclón. Sí. Como un cartel. Me hubiera gustado estar el año pasado que estaban los Dúnedain. Sí. Que se cayó Runa Llena, creo que fue. Sí. Por no sé qué. Por una enfermedad de uno de ellos. Y estuvieron los Dúnedain. A mí creo que me gustan. Uf. Y no pude estar. Sí, más que me hubiera encantado estar. Bastante. Sí. Y Runa también. Además tiene... es que eso fue a última hora ya, porque se les cayó ahí a última hora y enseguida empezaron a buscar a gente ahí a ver si podían ir. Claro. Y salieron ellos. A nosotros nos pasó una vez en el festival que se hace de la Sala Vicio en el Parque de los Castillos de Valderas, con Sandra, que la mañana del concierto, literalmente, lo que es no poder ni hablar. Ay, pobre. Afónica del todo. Afónica, ¿no? Del todo, de haberse puesto a toser por la noche y. Adiós. Pobrecita. Cancelamos literalmente antes de la prueba de sonido. Ay, pobre. O sea, no llegó ni a venir a la prueba de sonido y dijimos, quedó... oye, que no. Bueno, va a ser la prueba de sonido, si lo hacía yo, o sea que. Sí. Le dijiste, no, déjalo, ¿no? Sí. Es verdad que te preguntamos, ¿qué ha pasado con Sandra? Sí, verdad, sí, me acuerdo que estuvimos en ese festival, sí. Uh-huh. La verdad es que muy buenos festivales se están haciendo ahí, es verdad. Se están haciendo, joder, los Natal Price que tocaron el año pasado. Sí, que, bueno, claro, que tocamos nosotros este año con ellos, Natal, que fue cuando lo del fuego de Diego. Sí, es verdad. Y bueno, y cuando ahí te dimos a conocer dentro de Áptica. Sí, el primer concierto ahí con Áptica. La verdad que me lo pasé en ese concierto. Sí, además que mola un escenario grande. Sí, sí, o sea, sí, ahí los castillos están muy bien, ¿eh? Que mola, mola. Yo creo que no se terminaba de creer lo de mis colegas los moteros ahí de repente. Ah, yo de repente unas Harleys, estaba en el escenario, de repente veo unas Harleys, digo, ¿qué ha pasado aquí? Sí, porque eso lo hicimos una vez ahí en lo de los juguetes, que venimos aquí a la radio a promocionar y tal, que metimos, bueno, pues lo que tiene que jugar en casa, ¿no? Pues claro. Dije, ¿por qué no? Voy a meter una pedazo de moto aquí en medio de la sala, delante de todos los juguetes. Pues lo hicimos una vez y pues este Valderas lo hemos hecho otra vez, pero en vez de una, dos. Dos. Había dos motos, ¿es sí, verdad? Había sí, dos motos. Había dos, sí, sí, sí. Estuvo... Me lo das pedazo de motos ahí allí también, ¿eh? Estuvo... Sí, yo la vez que he estado, sí, que tocaba el Teto, no sé si estaba Teto de... ¿De técnico? ¿De técnico o es que tocaba? Es que el, yo no tocaba, me acuerdo el año que no, no llegamos a tocar nosotros estaba Teto, y yo, sí, los dos de técnico, pero a la vez de artistas. Eso. Que estaba en los Termogown, yo creo, también. Sí, sí, ese, sí, fue, claro, ese año. Termogown, y Menudas, Teto y Invasor. Sí, sí. Que estuvimos con Maika también. Sí, nuestra amiga Maika. Veo cartelón, sí. Ya veo el cartelón ahí. Que también yo vi ese día unas motos allí. Sí. Uf. Me dio un poco de cosa decir, ¿me puedo hacer una foto? Me hubiese hecho, pero es que me daba como cosilla. Hay coches clásicos también en Valderas. Sí. Sí, sí. Sí, claro, eso es lo que promueve Javi, el hacer los conciertos, el rollo fiesta Valderas, pero hacerlo aún más grande, lo que promueve la sala vicio, Javi y Pili. Bueno, también la concentración el último día y encima el día de todo rock y metal y hasta caseta, que... Hasta que no se aquello. ¿La caseta del Club Moto pertenece a...? Sí, sí, sí, sí, claro. Sí, sí, son los mismos. Son los mismos. Somos los mismos. Ahí está. Es lo malo de estar en todos lados. Sí. Menos conciertazos así ahí, sí, ahí. Madre mía, qué grupazos. Ay, qué, sí, grupazos. Madre mía, tocan ahí. Buf. Y además lo bueno es que también promovéis grupos con temas propios, que es lo que mola también. No, claro, solo grupos con versiones, que está bien que sí, toque no, tal, está que bien, pero... A veces se está perdiendo mucho el, sí, los, sí, los grupos de temas propios con, sí, ya todo tributo y demás. La gente quiere escuchar canciones que conozcan, sí, entonces claro, ya, sí, se está perdiendo mucho. Bueno, cosas que conocen, pero más luego también el tema artista, poner excusas un poco, no, es que con el trabajo, no, es que con los niños, te quiero decir, nosotros Áctica, sí, la mayoría todos trabajando, eso es, algunos con hijos, yo no, que por favor nunca, tú a lo mejor cuando seas padre, si es que llegas, no, no, va a llegar, no va a llegar ese momento, no vas a ver un cabezón con un greñudo por ahí. Nunca se sabe. Luego te veo de la mano de algún greñudo por ahí, ¿eh? Nunca digas nunca. Exactamente, ahí está. Yo, no, no, si digo nunca y el agua me la beberé, pero no va a ser destilada. Sí, sí. Bueno. Pues ya estamos acabando por hoy. Muchas, sí, nos gracias, vamos ahí ya. Nos vamos a ir. Muchísimas gracias por venir. ¿Con qué cerramos? Pues si quieres cerrar con, ya que hemos escuchado Made of Fire, cerramos con pues la primicia de un poco así, un poco pool de varios temas que van a salir dentro del disco. Que lo que hemos dicho, va a ser 8, casi 9 temas. Por 9 ahí. 9 temas, yo creo que alcanzó. Con una intro. Y pues con sorpresitas que pues ya veréis en el póker de ases y que os esperamos a todos allí. Exacto. Con pues claro, con el resto de bandas, con Fuel, con Coz y con Cucharada, que son los que van a, bueno, que a vuelven cerrar solamente para ese bolo. Para ese bolo. Para ese bolo. Supuestamente era lo que se hablaba de que llevan muchos años sin tocar y que ha salido este concierto y que no hay expensas todavía de Cucharada. Otro concierto por ahí. Uh-huh. Que a lo mejor, seguramente, que a lo mejor vuelven y ojalá. Uy, mira, si les pica ahí el gusanillo, a lo mejor. Claro, sí, les pica. Todos empezar otra vez. Oye, mira, pues vuelvo. Sí. Que a mucha gente le pasa, ¿eh? Sí, sí. Ay, pues mira, he hecho este, pues voy a hacer otro. Miguel Ríos con su gira de despedida. La gira de despedida, sí, es verdad. Es verdad, y le pica el gusanillo y dice, hostia, suba al escenario. Es que esta gente que dice, ay, me gira despedida y no se despiden nunca. No se despide. Claro. Veina Zara, por ejemplo, que llevan ahí diciendo gira de despedida. Espera, algo peor. Los Kiss, Scorpions. Barón Rojo. Que llevan años diciendo gira de despedida. Pero no ha sido tan... pero no ha sido tan fuerte como lo de los Kiss y Scorpions. No, los Kiss y Scorpions de verdad son. Eso ha sido, bueno, Kiss ya ha parado. No, ya ha parado. Kiss ya han parado. Ha tenido que parar. Ha tenido que parar. Hasta ya. Que vuelvan. Hasta que vuelvan. Ya, ah, lo mismo luego ya les da otra vez. Pero Scorpions. Ah, sí, todo el rato. Ahora ha sido el 60 aniversario. Hemos quitado ya lo de. Venga, que nos despedimos. Lo de despedida ya no. Van a volver por el 70 aniversario. Por el 70 aniversario. Sí, sí. Madre mía. Sí, sí. Es que me hace mucha gracia eso. Abuelo de... y Scorpion seguirán ahí. Seguirán ahí. Eso de las bandas que dicen, no, gira de despedida. Y llevan ya 7 giras de despedida. O sea, pero bueno, no te ibas ya. Gracias a esas giras de despedida, yo los he visto 4 veces y he flipado con Scorpions. ¿Ves? ¿Ves? Es que hay que ver a los músicos en directo. Claro. Hay que... Porque si no, luego desaparecen, ¿y qué hacemos? Justo, pues claro. Aburrirte. Aburrirte, claro que sí. Y ves pasar el tiempo y seguir jodido en el trabajo. Pero te pones música y todo, mejor. Claro que sí, claro. Con lo que mola ver a una banda en directo, que madre mía, que disfrute. Yo es que me encanta veros. Sí. A cualquiera. Sí, la verdad, pasa. Porque además luego veo las caras y veo cómo disfrutáis, cómo tocáis vuestros instrumentos. Cómo... Claro. Lo sentís ahí todo. Es que eso es lo que también mola, que lo que mola del directo, el ver al artista. Y luego, a ver, luego depende de cada artista, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, sí que solemos ser bastante familiares y nos gusta el terminar de tocar y bajarnos corriendo a tomar algo con la gente. Sí, es lo que nos mola. Que sí. Uh-huh. Ya que nos cuenten un poco la experiencia y luego también la impresión que han tenido. Uh-huh. ¡Uy, qué mal ha sonado! No sé qué. Claro, a uno te dije decir. Es normal, pero si no estaba enchufada la batería. ¡Claro! Yo no he escuchado tal instrumento. ¿No había un saxofón? Ya ves. Mira, yo eso que os contaba antes de Sauron, es que se bajaron todos después de tocar. Claro. Se bajaron y ay, ¿cómo se llama? Narcis se presentó ahí a todos. Oye, mira, soy Narcis, hola, ¿qué tal? Claro. Y se pusieron allí todos a hablar... Tan normal, si son personas normal, también. ¿Sabes? Son personas. Pero Miguel Ángel Franco, que empezaba en ese momento, estaba un poquito más timidillo, pero no, él también estaba allí. Claro, pero eso, vamos, tú como una cosa natural y normal. Claro. Y gente haciéndose fotos con ellos y súper bien. Te llena, te dices, joder, tengo ganas de volver a verlo. Claro. Nosotros con que todavía tú no estabas, Diego, eso... Se quedaron flipando, que fue un concierto que dimos en San Nicasio Distrito Rock, con Saque Mate. Vino una asociación de gente con discapacidad y, bueno, me vinieron a mí por mi rollo pintas y como soy. Me quiero hacer una foto, tal, un chaval de la asociación. Y dije, vale, pero ¿por qué tú solo? No puede ser los demás también. Claro, digo, ¿por qué no se vienen todos tus compis de la asociación? Y al final, a la que me vieron, se sumó todo Ática, Saque Mate, toda la sala. ¡Todo el mundo ahí! Claro, y dices, pero si es que eso es lo que mola. Claro, al fin y al cabo, para eso tocas. Y, oye, la sonrisa que le salió al chaval y a toda la asociación. Claro, ahí está. Eso es lo que yo me llevé. O sea, pues sí. De ese concierto, pues sí. lo que yo me llevé. Lo que no sé qué ha pasado con la sala esta, San Nicasio Distrito Rock, no sé qué les ha pasado. ¿Qué les ha pasado? Algo con los conciertos, sí. De sí, que es que los han suspendido todos. Los están suspendiendo. No sé qué ha pasado, pero sí. ¿Licencia o alguna cosa de esas? No sé si es algo de eso, pero... Joder. Pues si están así tan... Pues puede ser. Joder, pobrecillos, qué pena, ya te digo. Sí, la verdad, porque además, ahora que seguimos todavía con buen tiempo, esa sala mola. Por eso, porque hay a veces que hacen barbacoas y demás. Ah, sí. Y, joder, pues... Aquí hemos anunciado cosas de ellos y hacen barbacoas, ¿eh? Claro, dice, joder, sí, aparte de ver domingos. Un concierto de varias bandas, vale, pues me mola el punk. Joder, pues este día toca banda de punk. Pues, ¿por qué no? Y encima te pones musicote, tienes ahí la barbacoa. Te comes hamburguesa, tus costillas o lo que sea. Tu birra y tan a gusto, sí, ya ves. Pues, teniendo el campo este que tienen al lado, o tenían... No, sí, tienen campo, tienen campo. Tienen campo de sobre. Que pasa algo ahí con esa sala. Pues es que te lo están mejor, porque sales a tomarte algo, si quieres hablar con algún amigo o tal, pues puedes salir a hablar. Que no hay residencias cerca, o sea, no hay casa, no hay nada. Claro, que ahí no molestas. Exacto. Pero si yo he leído que habían suspendido todos los conciertos que tenían programados, pero no sé si es por algo del ayuntamiento, me parece. Pues tendrá que ser algo de eso. Pero bueno, si es algo del ayuntamiento, también les brindo que vayan para allá y, yo qué sé, ya que es el ayuntamiento y son los que tienen que estar pendientes de que pues las vías públicas sean transitables para tanto personas como coches, ¿qué tal que el acceso hacia esa sala la haga más accesible? Unas farolitas. No, unas farolitas. Que no se ve nada. Quítate las farolas. Pero los agujeros que hay ahí... Ah, sí. Es que es imposible a veces llegar. Es difícil acceder. Es difícil acceder, sí, claro. Con coches. Lo sabemos de buena manera. Está muy bien que tú prohíbas. Nosotros hemos ido y madre mía. Nosotros como ciudadanos también te podemos exigir. También. Es que no sé si era algo de eso, me parece. Sí. Que tampoco lo sé, pero... No lo sé, pero puede por ejemplo, ser. Si fuese algo así, les brindo a que se lo piensen un poquito el... A lo mejor también mira que sí, que lo suelen hacer, pero... No sé, pero yo he ido varias veces ejemplo, ahí el acceso... no... Sigue igual, siempre. Y sigue igual, ¿no? Sí, sí, sigue igual. Nosotros hemos ido, yo creo que fuimos una vez o dos y dijimos, bueno, volvemos aquí porque es que, a ver cómo... Porque nosotros vamos desde el metro. Claro, desde el metro. Claro, vamos andando desde el metro. Y claro, ya cuando llegamos allí y vimos aquello, dijimos, madre mía, pero ¿cómo viene la gente por aquí? Si, es que es casi imposible si, llegar. Si hubo un momento que tuvimos que poner la linterna del móvil porque claro, no se veía nada. No se veía nada. Nada. Claro. Es que no hay ni farolas, todo... No hay nada. A ver, está lleno puede ser de tierra y de todo. Sí, que puede ser tierra, pero yo qué sé, hay y un montón de había agujeros llovido y estaba y todo embarrado. Claro. Y todos los charcos, exactamente. Que te diga, cuando llueve, ¿cómo estaba? Cuando llueve es muy... ¿Entiendes? Es y, eso no, y eso no es la sala quien lo tiene que arreglar. Exactamente. No. Es a lo que yo voy. Eso es terreno del ayuntamiento, eso ahí es terreno de la sala. Porque además ahí llegas a un punto que ya se acaba la carretera. Claro. Y ya es todo tierra así y ya. Y la sala no hay problema de ruido porque los ruidos no llegan a las casas no están exacto, cerca, claro, exactamente, no hay problema. Es lo que de... mola de esa sala, que no tienes, exactamente, que no tienes no, problema no, cerca, puedes hacer el ruido más o menos que quieras. Más o menos que quieras, claro. Claro, que no hay problema, no sé. Pero si encima no te facilitan el acceso y todo, pero ya no solamente hablando, vale, aquí es con esta sala y tal, pero muchas calles de Madrid, todo el suelo levantado y demás, y la gente mayor cayéndose todos los días, todos los años. Sí, sí. Sí, sí, no, si arreglamos las calles, joder. Sí, joder, no sé cómo. Las arreglo, pues, joder, joder. Cada vez hay más ancianos cayéndose, sí, o incluso gente cayéndose, no tiene mira, por qué ser ancianos. En un pueblo por ahí habían pintado una bandera de Palestina en unas escaleras, y claro, Pepe Vox las han pintado, ¿no? O sea, las han borrado. Y han cogido y han pintado las banderas de Palestina en los baches. A ver si así, los baches de por allí, a ver si así lo arreglan, ¿sabes? Pues mira. Y dice, mira, oye, por lo menos ponemos aparte esto, de, o molestamos y por lo menos de, ya... Aparte de ayudar a Palestina, claro, claro. Encima, pues mira, a lo mejor pues no... me arregla la calle y todo, fíjate. Claro. Sí. Y han puesto todos los baches, ves la bandera palestina, claro. Y todos, ahí. Eso. Digo, mira, ala, a ver si así... Ala, guerras no. Guerras no, por Dios. No. Guerras no, no valen para nada. Iros a ver a Ática y ya está. No valen para nada. La no guerra. Valen para nada. ¿Por qué me voy a, yo qué sé, ¿por qué me voy a enfadar con el vecino de enfrente porque está le gusta no sé qué el reggaetón? Pues no, déjale, coño. Pues, ¿para qué cada vas uno a discutir? Yo pongo la Metallica. Yo pongo, exactamente, claro, yo pongo exactamente, eso, claro. Eso en mi casa pasa una vez, ¿no? Pues claro. Era un flamenco a las 7 pues de la mañana y mi padre y yo dijimos, ¿para qué vamos a discutir? ¿Para qué? Y ahí fue cuando yo tenía 8 años y ahí descubrí a los Maiden. Claro, exactamente. La primera vez me puso a los Maiden mi padre y me dijo, mira, esta ruedecita, hasta que no ponga 100, tú no pares de girar. Sigue. La vecina lo voy a poner a las 7 de la mañana, flamenco. Pues ya está. Me puse con el amplificador en casa. Claro, exactamente. El amplificador claro. Para igual. Tocar en un bar, o sea, claro. Perfecto. ¿Eh? Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Igual, yo el que tengo en el local de ensayo. Pero el que tiene vibrando toda local, la ventana, la ventana así todo ahí, y yo ahí el que tienes en el local mucho, debe servir hay incluso muchos vicios. Para tocar en espacios libres. Sí. Sí, también vale. Hay muchos vídeos que sale el típico metalero ahí bebiéndose su café que pone, imagina, 8 de la mañana, cuando le ha puesto el vecino el reggaetón toda la toda noche, la noche y él con su música y, claro. y el vecino chillando, ¡ah! ¿Qué tal es eso? Sí. Y el otro tomando su café ahí. Con sí, su cafecito. Con su cafecito ahí. Sí, ese meme mola. Sí, me representa. Me representa, ¿verdad? Sería el que lo pone a las 5 de la mañana, que toda la noche de fiesta y luego lo pondría por la mañana y es como diciendo, sí, he dormido media hora y vuelvo. Sí, sí, sí. Te representa, no, nos. Nos, sí, exactamente. Ahí está. Por eso guerras no. Ya lo he dicho muchas veces, que las guerras no valen para nada. Más música y menos guerras, más festivales y exactamente, más cerveza. Exactamente, ahí exacto, está. Exacto. Y que la peña se lleve bien y tal, exactamente. O lo que no sea cerveza, perdón, que... Coca-Cola o batido de chocolate. O Nestlé. Nestlé. Batido de chocolate, uff. Leche. O agua. Bueno, pues gracias por venir, ¿eh? A vosotros por invitarnos. Bueno, ya ves. Larga vida. Cuando queráis. Muchas gracias y vamos a despedirnos con esto. Hasta pronto.